miércoles 28 de julio. Festo mandó que le llevaran a Pablo y dijo: «Rey Agripa y señores, ahí tienen a ese hombre. Todos los judíos me han traído acusaciones contra él y no dejan de pedirme a gritos su muerte, pero a mí me parece que no ha hecho nada que la merezca. Sin embargo», Hechos 25, versículos 23 al 25. «Sin embargo», sigue adelante con la parodia, «el gobernador Festo y el rey Agripa tienen poder sobre la suerte de Pablo. Ese hombre, saben perfectamente que las acusaciones son infundadas. Aquí están los acusadores con argumentos falsos y los gobernantes con protocolos políticamente correctos, y Pablo solo con su fe en Jesucristo. Esas dos fuerzas hoy también luchan una contra la otra, la políticamente correcta y ser fieles a Cristo. No se puede ser fiel a los dos señores», Mateo 5:37. «Debemos elegir y será la decisión que marcará toda la vida. Pablo se decidió, luchó la buena batalla, leal a su Señor Jesucristo. No sirve decir sí, sí, pero no. El sí que sea sí a una vida con Cristo. Y esa vida es mucho más que lo mejor que nos puede pasar. Es el reino de Dios cuando Él reina en tu vida y te guía, corrige y te protege. No todos nacemos con esa firmeza, pero todo aquel que se entrega con cuerpo y alma a Cristo será hecho nuevo, será transformado por Dios y será una nueva persona. Servir a Dios tiene sus riesgos, que valen la pena enfrentarlos, aun si parecen políticamente correctos, porque el que sirve a Cristo siempre gana», dice el canto y fe número 430. «Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falte. Solo Dios basta». Una reflexión de Winfried Kaufmann para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.